Días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Con un intenso trabajo, las brigadas forestales de Sierras Chicas se preparan para la temporada de incendios. La participación en capacitaciones y conversatorios sobre prevención de incendios y salud mental, acciones de reconocimiento de territorio, reforestación y vinculación interbrigadas son algunas de las tareas que vienen desarrollándose activamente. Dialogamos con Facundo de la Brigada Chavascate de Agua de Oro sobre estas tareas y sobre el último encuentro interbrigadas que se realizó en la localidad de Unquillo. Con respecto al encuentro interbrigadas, este es un colectivo que se formó en el 2020 a partir de un incendio muy grande que hubo en el Cerro Colorado, donde bueno, nos convocamos estas brigadas que conformamos el interbrigadas, que es un pertenece digamos al corredor de Sierras Chicas. Somos hasta el momento 7 brigadas. Desde Saldán hasta Cochinga, ahí existen estas 7 brigadas. A partir de ese incendio grande nos conformamos como una red de brigadas para, bueno, para trabajar juntas en ese incendio y articular. Hasta el momento había sido esta, digamos, la primera experiencia que tuvimos trabajando así en bloque. En relación a la necesidad del trabajo en red entre las brigadas forestales de Sierras Chicas, puntualizó lo siguiente. Nos seguimos juntando una o dos veces al año. La idea es juntarnos un poco más seguido y bueno, y siempre avanzamos en distintos aspectos, digamos, distintos puntos, distintos temas. Vamos profundizando las cuestiones, digamos, a encontrar acuerdos en común para trabajar, compartir. Capacitaciones, hacer prácticas también, bueno, eso, ¿no? Protocolos para ir a los incendios, cosa de que manejemos un lenguaje común. Además, las brigadas organizan permanentemente eventos para solventar gastos de equipamiento y logística, tales como la carrera deportiva Desafío Candonga, organizada recientemente por la Brigada Ambiental Agua de Oro, o el Festival Colibrí, que la brigada del mismo nombre llevará a cabo el próximo 20 de julio en el Salón Municipal Iria Beruto de la localidad de La Granja. Desde Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Radio Curva.